Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, hoy arrancamos un ratito más tarde. Esto es Grandes del Rock Nacional, aquí a través de la 94.1 de Rexol Radio, Hombre Alado FM en Quilmes y otras emisoras más que ya dentro de un ratito nada más le vamos a estar contando cuáles son las que siempre nos acompañan en esta carrera de éxitos, algunos del recuerdo y otros nuevos que tienen que ver con lo mejor del rock nacional en Argentina y también en Latinoamérica. Bueno, emisoras de Chile, de Uruguay, ya te vamos a estar contando, pero primero queremos saber cómo están las cosas allí en Buenos Aires. Aquí por el centro de la provincia de Buenos Aires tenemos una temperatura no tan baja, pero tal vez un poco de humedad y una probabilidad de lluvias, no muchas, no demasiadas, pero bueno, vienen bien para, bueno, para limpiar un poco toda esa mala onda y esa poca energía, ¿no?, que quedan en estos tiempos de pandemia. Bueno, 5 minutos para las 11 de la noche, estamos a punto de comenzar la última hora del día, 11 grados la temperatura aquí en el centro de la provincia. Las cosas por allí, Leo, ¿cómo están? Hola, Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Se me estaban mezclando un poco los audios porque tenía muchas aplicaciones abiertas, chequeando las radios y, bueno, el robot de Hombre Alado también. Así que, bueno, un saludo enorme a toda la gente de Rexon Radio 94.1. Bienvenidos a este lunes 22 de junio del año 2020. ¿Cómo va todo, Carlos, por allá? ¿Cómo pinta la noche? ¿Fresca? Bueno, la noche está espectacular, una noche que realmente está húmedo, una noche impresionante, llena de música, de canciones. Estamos en vivo aquí en el aire de la radio, estamos acá en el centro de la provincia, estamos ahí en Buenos Aires, estamos en Chile, estamos en Uruguay. ¿Dónde más estamos, Leo? Carlos, en Concordia, en Entre Ríos, a través de Ultra Pop FM. Esperá que ya te digo porque tengo unos cuantos papelitos aquí en la agenda. Bueno, te decía, ultrapop.com.ar en Concordia, Entre Ríos, sentirradioweb.com.ar del barrio de Recoleta, le mandamos un saludo a Nicolás, y también nos están transmitiendo en Chile, por supuesto, en www.sonicafm.cl en Valparaíso, le mandamos un saludo a Dino, Hombre Alado en Quilmes, Liberty Rock Radio en Montevideo, República Oriental del Uruguay. La verdad que una noche llena de música, de canciones. Y hablando de canciones, vamos a ir con un tema de Virus, un recuerdo del rock nacional. Después te vamos a contar cómo estamos esta noche aquí en la radio, unos invitados de lujo que tenemos y por supuesto para compartir con todos ustedes. Esto es Mirada Speed, esto es Virus en Grandes del Rock Nacional. Adolescente sin edad. respuesta mágica. Adolescente sin edad. Bueno, así pasaba Mirada Speed. Esto era Virus, la música en grandes del rock nacional. Venimos a los pedos hoy, tuvimos un problemita, se nos atrasó todo porque no enganchábamos con el Zoom. Yo les cuento, estamos acá en el centro de la provincia, Leo está allá, lejos en Buenos Aires. En fin, estamos desparramados por todos lados. Somebody to love. A ver, Leo, ¿identificás esta música? Sí, identifico la música, pero más lo identifico al intérprete porque, bueno, es un amigo de la casa al cual hace muchos años que no lo veía. Y, bueno, hemos compartido muchos momentos de radio musicalmente, yendo a ver, yendo a visitar a la radio. Para mí es muy, muy especial presentarlo nuevamente después de mucho tiempo. Somos pocos para aplaudir, pero bueno, en cuarentena no podemos juntar gente. Lautaro Rodríguez. Hola, Lauti, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bueno. Carlos, Leo, bueno, un gustazo poder charlar acá, estar de nuevo en contacto y charlar un rato. El gran Lautaro, gracias. Rodríguez, con nosotros en Grandes del Rock Nacional. Y un tipo, aparte de buen tipo, alguien y buena voz, buen músico, alguien que ha incursionado en diferentes estilos, siempre más o menos manteniendo uno, ¿no? Pero es como que se ha desempeñado muy bien un poquito más acá y más allá. Y eso es lo que hace grande a un artista, Lautaro. Bueno, gracias por estar. Tendríamos que haber hablado más temprano, no enganchábamos con el Zoom. Le contamos a la gente por qué. Tiene que saber por qué este retraso. Y bueno, estamos re contentos, la verdad, que estamos acá. Bueno, ¿cómo te trata la cuarentena? Bien, acá encerrado, hace casi 100 días, trepándome por las paredes, pero bien, qué sé yo, tratando de ser lo más productivo posible. A veces se puede, a veces no, depende el ánimo, pero bueno, tratando de estudiar, hacerte como una rutina y seguir seguir haciendo cosas, generando contenido para las redes. El viernes pasado hice mi primer, digamos, yo lo llamé Cantando Online porque el show me daba como demasiado grande, y bueno, nada, fue una experiencia buenísima, todo adaptándome, digamos, a esta nueva realidad que nos toca vivir, por lo menos la transición hasta volver a los escenarios, que en realidad es a lo que nos dedicamos todos, digamos. Por acá es algo bastante frío a veces cantar, pero está buena la experiencia también, y salió muy bien, así que estoy muy contento por eso, en eso estoy. Bueno, muy bien. Lautaro, lamentablemente esa primera hora que teníamos dedicada para vos se nos fue por este retraso con el Zoom, y ya tenemos otro artista de lujo ahí, pero te invitamos a que te quedes con nosotros y seguir compartiendo y charlando, salvo que quieras, no sé, hacer alguna otra cosa. Hola, ¿cómo va? Bueno, señoras, señores, aplauso para el segundo invitado de la noche. En Grandes del Rock Nacional vamos a presentar a una de las voces que suena muchísimo aquí en la radio, en el streaming de audio, en el de video, en todo enlace. Pero quiero que lo presentes vos, Leo, porque fue mérito tuyo tener a este grande del rock nacional también. Bueno, yo quiero agradecerle a Marisa, quien nos hizo el contrato, bueno. Y bueno, presentarlo a Piti, de las pastillas del abuelo. Hola, Piti, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, che, qué placer, bueno, mucho gusto y muchas gracias por el espacio, gracias a todos ustedes. Y bueno, feliz acá de estar, de poder, qué sé yo, expresarme, contarles un poco qué andamos haciendo y escucharlos también, es muy interesante todo. Bueno, vos sabés, Piti, bueno, que nosotros, si bien compartimos prácticamente desde el inicio de la banda, tenemos también unos cuantos añitos de radio y de música, pero por ahí en esto de la cuarentena y eso es como que le vamos perdiendo un poquito el rastro a los artistas, porque no podemos ir ni a los shows ni seguir algún evento en particular. ¿Qué es lo que están haciendo por estos días? Yo lo último que sabía era el disco de estudio que estaban haciendo. Claro, sí, y como último corte salió el tema Interpretación, que es el primer tema que propongo yo dentro del disco. Ajá. La verdad que eso está buenísimo en pastillas, que más de uno pueda componer. Entonces, bueno, hasta ahora de 10 temas que va a tener el disco, va a ser un disco corto pero contundente. Todos los temas, la verdad que pueden ser cortes, todos los temas pueden ser cortes de difusión. Y bueno, en este caso el primer corte fue de Alejandro, Incontinencia Verbal. El segundo fue de Santi, Más Lejos. El tercero fue de Bochi, El Favor, que rompió todo, la verdad, es un temazo, y rompió nuestros propios récords incluso. Y ahora, bueno, Interpretación, que salió en cuarentena. Me mata porque eso es lo bueno que tiene ahora esto de ir sacando simples. Que por lo menos para mí, que yo antes era un amante de lo conceptual y traducía todo lo conceptual a discos conceptuales, trilogías, crisis, desafíos, paradojas y toda esa perorata, ahora en realidad los conceptos son cada disco. Me gusta tener conceptos para cada tema relacionado a lo que va pasando en ese lapso de tiempo. Entonces Incontinencia nos permitió desahogarnos, teníamos ganas de hablar sobre el humo que muchas veces hay en las redes sociales. Claro. Más Lejos nos permitió en octubre, antes de las elecciones, poder expresarme, por lo menos a mí, porque la verdad que está escrito para otra cosa, pero a mí me pareció oportuno para poder desahogarme con las elecciones. Y después El Favor justo fue en el verano que se desarrolló, que para mí, claro, también, Pochi me dijo que no habla de eso, pero para mí tiene muchos tintes de amor libre y de todo eso, de abrir la pareja. Uh-huh. Y ahora y este tema, Interpretación, que ayuda, es un llamado a interpretar, a reinterpretar, tal vez algunas situaciones traumáticas, como puede ser la cuarentena. Claro. Así ahora... que bueno, acá tiene que ver con su coyuntura y en este momento estamos, claro, en Interpretación. Bueno, después vamos a escuchar esas canciones porque las preparamos ahí y en el transcurso de la noche las vamos a compartir, pero bueno, queremos aprovecharte este ratito que te tenemos, a vos y a Lautaro. Y quiero que nos cuentes, ustedes siempre tienen letras realmente muy interesantes, por eso giran siempre en la radio desde el comienzo, pero las han escrito en un tiempo en que las cosas eran más o menos iguales. Ahora que la cosa cambió, que la gente está por ahí presionada con este encierro, un poco traumada, ¿has tenido la experiencia de hacer letras nuevas en este momento de cuarentena? Porque ese disco lo habían grabado, lo habían empezado a grabar antes, ¿no?, de todo este despelote. Claro, claro. La verdad que es una gran pregunta. Ya a los 10 minutos de cuarentena ya había una canción de Drexler, ¿no? Igual que rompió todos los récords ya. Pero digo, es verdad, va a haber otro tipo de cultura, supongo yo, si esto deja algún tipo de huella, ¿no? Y sí, por ejemplo, ahora con el proyecto solista también, los dos discos están grabados, el de Pastilla y el de mi proyecto solista, ¿no? Y también voy a sacar próximamente un corte ahora, seguramente en un mes, tal vez, o un poquito más, en julio, que habla del encierro en libertad. Eso tiene de tremendo, bueno, las letras, o tal vez en algunos puntos también la poesía, el encierro en libertad y las maneras de querer, habla eso, ¿no? Ahora hay que quererse por videollamada y te das un abrazo con alguien querido y hay un fantasma en el medio, ¿viste? Entonces, la verdad que sí, es otra manera de vivir que va a traer seguramente otra manera de componer. Yo personalmente, más allá de que las canciones pasadas muchas veces hablan del presente, esa es la magia, hice dos temas. Uno sí, y los dos temas tienen que ver. Uno es para un femicidio que se produjo en Piedrabuena, una chica, Jessie. Sí. Y bueno, la verdad que no deja de ser uno de los primeros femicidios en cuarentena, de situaciones tremendas que pasan las chicas, con a veces el agresor, conviviendo con el agresor 24 horas, ¿viste? Y con un ambiente irritable. Entonces, eso por un lado tiene mucho que ver, sí, con la cuarentena y con esto. Y otro también es un blues a mi hija, que se llama Clara Lupe, y habla de la claridad que trajo ella, y me motiva todos los días a no querer, a seguir queriendo vivir. Claro, porque la verdad que, bueno, hubo una... Bueno, eso, a veces uno ve la humanidad y ve todo tan feo que, bueno, la mirada de la claridad hace falta para querer vivir. Claro, Piti, yo quería, bueno, preguntarte, aparte de que obviamente estamos hablando de la cuarentena, ¿no? Bueno, ¿cómo te estás llevando por estos días con la viola? ¿Estás tocando la guitarra? Porque, bueno, no es por ahí el fuerte tuyo, pero anduve por ahí humeando que estás practicando un poco, tocando la guitarra. Contanos cómo se... Sí, bueno, hoy justamente, bueno, no toqué mucho, tuve otras cosas, bueno, el lunes, principio de semana, pero la verdad que estoy todos los días, sí, estoy tomando clases y todos los días dedicándole una hora, dos horas al instrumento, a nuevas escalas. Ahí hay una escala pentatónica dominante que la verdad nunca la había curtido. ¿Tenés algún profe que te ayude o estás practicando vos? Sí. Te mandas una. Tenés un profe. Bueno, sí, siempre fui medio autodidacta. Siempre no. Pero la verdad que he sido un poco autodidacta y no sé si en mí es la mejor manera porque soy más hijo del rigor. Sí, ahora estoy con Huguito Méndez, que es guitarrista de Lerner, pero muy conocido, pero claro. También, sí, Alejandro. Bueno, sí, tiene todo un mander impresionante y un camino muy manchado en el blues, ladero de Alambre González. Justamente el próximo corte de los solistas es con Alambre González y con Puyó. Con Claudia Puyó, estuvimos conversando en estos días. El otro día tuvo un pequeño accidente doméstico, iba a salir con nosotros y ahora pasamos la nota para el viernes, creo que es, Leo, no recuerdo qué día. ¿Con Claudita? Con Claudia, sí, por supuesto. No le pasó nada raro, estaba arriba de una silla cambiando un foco y una pequeña caída. Está bien, está bien. Sí. Suspendió la nota para vivir con nosotros. Así que bueno, vamos, Piti, permitinos un segundito. Lautaro, y vos en estos días de cuarentena, ¿cómo te llevas con esto de elegir canciones? ¿Has tenido tiempo para elegir algo diferente a lo que habitualmente haces? ¿O seguís metido en el estilo que venís habitualmente? Sí, por ahí yo, a diferencia de lo que contaba recién Piti, yo soy más un intérprete. A mí me gusta cantar canciones de otros compositores, es donde me siento más cómodo y donde puedo desarrollarme un poco más. Estuve mucho estudiando, volviendo a lo que siempre me gustó, que fue cantar canciones de Queen, y estoy como muy, muy metido en eso y sacando el repertorio que tenía ahí como con muchas ganas de meterme a estudiar así como... Yo tengo acá en casa como un estudio así hogareño, y nada, ahí me estoy taladrando la cabeza con Freddy, que me quema la cabeza. Cada vez lo admiro más y nada, encuentro cosas que no había escuchado y nada, tengo grabaciones, tengo las pistas originales, tengo la voz del tipo solo y escucho y no lo puedo creer, digamos, que eso haya sido grabado en los años en 70, claro, y que suene así. Tu madrina artística, que es Valeria Lynch, bueno, editó un disco, creo que hace un par de años, de rock. Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, dos discos de rock hizo. Dos discos, claro. Sí, hizo dos discos de rock y sabes que en el último participé haciendo coros. Así que estuvo bueno. Lo produjo Mariano Martínez de Ataque 77. De Ataque, sí. Y lo grabaron en el estudio de Álvaro Villagra, que está buenísimo ahí, está medio alejado de acá. Tiene como una quinta ahí, buenísimo. Y ahí estuve grabando eso con ella. Bueno, impresionante. Bueno, Piti, volvemos al presente. Ibas a decir algo. Y de verdad que yo también tengo ese berretín de, en realidad, disfruto más. Sinceramente, yo no canto canciones de las pastillas del abuelo en mi casa, con mi familia. Y nunca sucedió que en los cumpleaños familiares, tal vez por ahí al principio, cuando no, por ahí la banda no se conocía tanto, sí me daba a demostrar mis temas, más que nada para recibir el feedback, a ver si funcionaba esto o no, o no había potencial o no. Pero después, con el tiempo, yo nunca más fui a terminar, y yo sí, en casa, si agarro la guitarra y quiero, bueno, hacer algo más que dórico y mixolidio y la cala, me pongo claramente a tocar canciones de otro, a interpretar, a versionar en realidad temas de otros para los estilos que a mí me gustan, que son el country y por ahí un poco el el jazz, el caminar. ¿Y qué bandas escuchás o tocas? ¿De qué bandas? Sí, no, las clásicas, pero de ese palo, los violeros, claro, lentos, Mark Knopfler, Clapton, sí, Gary Moore, violeros lentos, por decir una manera, lentos, comparando con Steve Bay, Joe Satriani, ¿no? Pero sí, claro, los violeros más lentos, los violeros más de blues, claro, o de country. Eso es como hacer el amor con la guitarra, más o menos. Sí, sí, una nota, viste, ahí, ping, y donde tiene que estar esa nota y lo que tiene que durar la nota. Me encanta ese tipo de, bueno, y country, y tipo Creedence, todos los clásicos, todo, bueno. Y después también Neil Young, por ejemplo, Tom Petty, los Wilburys, toda esa música me encanta. Pero digo, sí, me causa, digo, siento lo mismo que él, la verdad, en casa yo, si tengo que fogoneo temas de otra gente y disfruto más que estar tocando por ahí pastillas. Piti, ¿qué es Dios? Qué buena pregunta. Buena pregunta. Yo digo, a mí me gusta pensar que es todo con T mayúscula. Todo. Todo. Desde la cama en la que estoy ahora acostado mientras hago esta nota, el celular que sostengo, por supuesto, como decía Jesús también, un grano de mostaza, un grano de arena, el adoquín, los sentimientos, todo, incluso las partículas que no se ven y lo que se ve y lo que no se ve, todo. Otra palabra que me gusta usar también es universo, que supongo yo que además del planeta Tierra y todo, también incluye cientos de miles de galaxias, no sé cuántas son, con sus sistemas solares y todo. Yo me refería, sí, discúlpame, yo me refería a que no. Dios, porque tocaste justo en, bueno, creo que fue, no sé si en el predio de Tomás Ducó, sé que sos hincha del Globo, yo soy hincha Independiente, pero tengo un gran aprecio por el hincha del Globo, tengo muchos amigos de hincha de Huracán, y un gran aprecio por el Club Atlético Huracán, y bueno, ¿qué sentiste tener el Diego ese día ahí? Porque el Diego estuvo ahí cuando fue con Gimnasia, ¿no? No hace mucho tiempo esto. Sentí todo eso en el mismo momento, como la pastilla de la película esa que de repente la tomabas y eras consciente del universo entero. No, algo así, qué sé yo, algo así sucedió en un momento, se paró el tiempo cuando me abrazó, la verdad, el Diego. Se paró el tiempo y se distorsionó también el espacio, ¿eh? De alguna manera, y fue tan eterno el segundo ese, y que hasta te puedo decir que no te digo, no me gusta usar la palabra incómodo, pero seguro te puedo decir que no me la banqué. Fueron tres segundos tan intensos que en un momento abrí los ojos. Yo, si hasta que él no me sacara el abrazo, me voy a quedarme a vivir ahí. En realidad. Pero él decidía, y no, de repente hubo ahí como un tope de energía que me hizo abrir los ojos, incluso saludar a alguien conocido de él, su a la espalda, pero saludar a alguien en el medio de un abrazo de Diego es casi un sacrilegio. Sin embargo, fue porque de verdad que fue demasiado. No, él me dijo algo en el oído que yo no escuché, que me tuvo que avisar el sensei, mi amigo Hernán. Me dijo, ¿viste lo que te dijo? Le digo, no, la verdad, no sé dónde estoy. Y me dijo, te dijo, dos potencias se saludan. Pero me lo dijo, bueno, sí. no lo escuché de su boca porque me apagó la tele. Sí, no, terrible. Aparte, es decir, uno a veces le caen de golpe esos personajes y medio como, ¿cómo? Me está tocando a mí, ¿viste? Y es complicado. Bueno, Piti, mirá, yo rescato muchas cosas de la banda, de tuyas y de los muchachos. Pero una que me parece bárbara es que se plantan en cualquier lugar. Los he visto en algún estudio de televisión, uno con la viola, el otro con el micrófono, directamente el corbatero o algún otro, y arrancan cantando de una y no tienen drama y les sale bien. Viste que hay otros artistas que si no tienen el ingeniero de sonido y todo el circo armado, no hacen nada. Ustedes agarran la viola y salen y hace cuenta que están en el escenario. Eso para un artista es bárbaro. Yo te agradezco y Sí, la verdad que, bueno, sí, siempre fue así, es muy raro, porque al final uno puede pensar también que, bueno, después de tantos años, en realidad es producto de toda esa preparación y de tantos cosas, pero también hay un poco de caradurismo y de confianza y de fe ciega y de pasión, una mezcolanza de todo eso, porque al principio también era así, qué sé yo, era estar en la playa y sumarse a un fogón y decir, tengo una canción y es mía. Y cantarla con todo, ¿viste? No sé, hay, supongo que es eso, que es un poco la pasión también y como la magia, ¿viste? Como un prestidigitador que está tan seguro, el mago, de que va a saber lo que él quiere, que bueno, esa seguridad, ese tipo de seguridad, de que yo, y una ensalada de todo, y respeto también, él hablaba recién, Lautaro hablaba recién de interpretar. Interpretar requiere eso, ¿viste? Un poco de admiración, un poco de respeto, un poco de pasión propia, un poco de todo, ¿viste? Entonces, bueno, todo ese menjunje de pasiones e intenciones termina por ahí convenciendo. Hay que estar seguro. Viti, ¿qué tiene la banda ahora? ¿Qué tienen ustedes que no tenían, más allá de la experiencia, obviamente, ¿no? En sus comienzos, en sus primeros años, ¿qué modificaciones vos a propósito le has ido haciendo a las letras, a la música? Y yo creo que hoy tenemos vergüenza, que antes no teníamos vergüenza, digamos, éramos sinvergüenzas. Con el tiempo vamos a tener vergüenza y eso hace que hoy seamos un poco mejores para no caer del todo, qué sé yo. No, la verdad que yo... al principio era un poco osado todo, el primer disco de Pastillas, yo no soy el sonido, bueno, hoy visto la distancia, viste, era con lo que podíamos contar y también en muchos sentidos hemos sido un tanto holgazanes y hoy tratamos de tener otro tipo, con lo que hablaba él, por ejemplo, hoy también hablaba en un momento de Freddie Mercury, un tipo integral, viste. Un tipo que se vestía bien, que pensaba sus declaraciones, que estaba en, seguramente en el cuidado de su voz, claro, no como yo que voy perdiendo registro un tono por año y bueno, tampoco, la verdad que mi relación con el Fernet se ve es más importante que eso, ¿viste? Entonces bueno, así no, y hay que ser integral. Nosotros no le dimos mucha bola a la imagen. Hoy no sé qué tanto estamos haciendo por la imagen personal. En todo caso, en cuarentena siempre es un quilombo. Pero nuestros videos cada vez son más profesionales porque nos hemos caído en baches. Sí, nos fuimos profesionalizando y la verdad que nunca dejamos de prestar la atención, ¿no? Estamos un poquito más críticos con los años. Eso, bueno, debía llegar en algún momento. Y, claro que sí. Y a vos, Lautaro, ¿qué te ha cambiado el tiempo, la experiencia tuya, los años? Bueno, coincido con mucho de lo que dice Piti, digamos. Yo hace ya 20 y pico de años ya que canto, 22 años, un poco más. Voy a cumplir 40 ya. Entonces que nada, empecé a los 16 años y también con mucha inconsciencia de mandarme y siempre, digamos, no tener como registro de lo que estaba pasando, sino tratando de disfrutar. Y yo me sentía que cantaba, que podía hacerlo y que me subía y después por ahí escucho grabaciones y me quiero matar. Pero escuchando grabaciones desde con el oído de hoy o con mi voz, digamos, con otra educación o nada, me pasa muy muy similar a lo que dice él, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy trato también de escuchar otras cosas, de tratar de ser, siempre digo que yo quiero cantar mañana mejor de lo que canto hoy, digamos. Claro, pienso fundamentales. Eso. Sí. Y me preparo todo el tiempo para eso y me trato de cuidarme, como dice él, a veces no te puedes cuidar y no puedes estar todo el tiempo pensando, digamos, ni siquiera, yo creo que Freddy ni siquiera lo hacía, digamos, lo que pasa es que él vino ya con una genialidad y después el tipo cuando hizo lo que tenía que hacer vivió su vida también y así la vivió y así se fue la vida también, claro. O sea, viviéndola. Sí. Sí, bueno, quiero que nos cuentes, bueno, ya que está Piti, que está Carlos, bueno, no muchos han descubierto, bueno, hay un cover tuyo que vos tenés una carrera ya de muchos años, yo seguí toda tu carrera, en todas tus facetas, y después, bueno, más adelante quiero que nos cuentes de tus discos, tus canciones, pero hace poco grabaste con Brian May, bueno, ahí hicieron una maqueta. Quiero que cuentes eso porque... No, yo lo que hice fue hacer una quedó armado, una jam, quedó bueno. Sí, pero fue una jam virtual que él compartió, ahora en tiempo de cuarentena, compartió, hizo el tema Love My Life desde su casa y compartió con todos sus seguidores y su gente para quien se quiera aprender a sumarse a su challenge. Y me pasó esto re loco de que, nada, yo hice el video acá en el living de mi casa con ese audio, lo subí. Sí. Y un montón de gente se pensó que yo había llamado por teléfono a Brian May y le dije, che, Brian, grabamos la... Yo también pensé lo mismo. ¿La grabamos? Y no, por ahí capaz que sí, ¿por qué no? Bueno, yo pensé lo mismo. Mucha gente lo pensó. Claro. Mucha gente lo pensó. Ustedes disculpen que yo por ahí voy apurando con los tiempos porque el Zoom nos da 40 minutos y después nos corta. Y tampoco sé los tiempos de ustedes. Pero aprovechen a Piti que lo claro. Tiene en el aire. Piti, si tuvieses que elegir dos o tres canciones que resuman toda la historia de la banda, vos decís, yo quiero que la banda se recuerde y elegir un par de canciones, dos o tres canciones, ¿cuáles serían? Qué linda pregunta, qué jodida. Yo creo que hay una canción que estaría bueno, que es una canción que no puede faltar, es Hasta que nos ayudó Dios. Pero bueno, no sé, también las mías, qué sé yo. Después también las mejores son las de Bochy, en realidad. Tal vez El fondo de tu vida es una lección hermosa de vida, es de Bochy. Y después alguna relacionada con los hijos, como por ahí Milagroso Eslabón puede ser también. La creatividad es necesaria también para vivir. Es loco, sí, no, yo la verdad que sí, si bien no toco en casa las canciones, la verdad que las quiero y respeto a muchas, uh-huh. Hay algunos mensajes muy lindos. Bochy en especial compone zarpadamente. Claro. Piti, vendés la forma que habitualmente usamos, tal vez no sea la palabra correcta, por ahí sí, pero ¿dónde la gente puede encontrarlos ahora? Porque los CD van desapareciendo, ¿cómo pueden hacer para adquirir las canciones? Las redes, ¿dónde encontrarlos a ustedes? ¿Cómo van manejándose con eso? Qué buena pregunta, la verdad, no sé, es todo por las redes ahora, es verdad. Por suerte, nosotros la verdad estamos instalados a nivel nombre, estamos en el inconsciente de la gente que quiere caer en pastillas del abuelo sabe cómo hacerlo, y por suerte, digo, más allá de toda después la dicotomía sobre el rock, si está en su peor momento o en su mejor momento o si está por morir o qué, pero bueno, la verdad que del 2010 al 2000, bueno, yo te diría sí, del 2006 al 2016, bueno, hasta ahora, o sea, hoy hay una década que Pastillas del Abuelo fue muy fuerte y fue prácticamente una década. Entonces, bueno, ya hay quedado, ¿viste? Y no hay... Por suerte seguimos incluso sonando en la radio, que es un privilegio que le pasa a las bandas cuando ya tienen, lamentablemente, un lugar, porque hay pocas... Hubo siempre programas, de hecho nosotros salimos de uno, el Bombardeo del Demo, y salimos de ahí. ¿Hay programas siempre dedicados al arte? Sí, hay. Pero bueno, nosotros la verdad que estamos en la radio. Interpretación está sonando y está sonando muy bien. Esto hace que, bueno... El Favor también sonó en la radio y sonó mucho. Yo como solista también está ahí la Doctora 2 sonando un montón. Suena. Hay siempre un tema de Pastillas del Abuelo dando vuelta cada 3 meses. Sí, no me pasa con todas las bandas, pero mi hija tiene 30 años menos que yo. Y ella escucha las Pastillas. ¿no? Y hay una diferencia. Hay una, hay una diferencia. Tiene 23. Tu hija tiene 10 años y escucha las pastillas. Mi hija esa tiene. También es un. En realidad, es un éxito. Es más grande la diferencia porque mi hija tiene 19, la mayor. Tengo otra chiquita de 14, pero yo tengo 51. Y fíjate vos qué bache que hay. Y escucha la banda como si fuese la banda del momento. Está escuchando Nicola y Katy del otro lado. Un saludo a todos a la familia, qué bien. Como te decía, antes la única diferencia que veo yo es que el concepto, había que buscar un concepto y tardar un tiempo determinado y una guita determinada para colapsar en un disco que iba a explicar los 2 años anteriores a ese disco, o 3. Sí. Ahora en realidad se gasta otro tipo de tiempo, de energía, de recursos y de guita para que todo colapse en un tema que va a explicar los 3 o 4 meses que pasaron. Sí, claro. ¿Se entiende? Entonces es un tema cada 3 meses que explica la coyuntura. Ahora se saca uno, viste, que para esto. ¿Qué pasó en estos 3 meses? Saquemos este tema que tenemos guardado. Así está funcionando en nosotros. Claro. Tenemos 10 temas para repetir. Y depende de lo que vaya pasando estos 3 meses que viene, que son de interpretación y de cuarentena, bueno, para ver cuál es. Ya, es más, ya te digo, estuvimos jodiendo el otro día, pues sabemos que hay un tema que justamente hace referencia a la letra a salir descalzo a correr por el asfalto caliente. Y seguramente vaya a ser el tema que va a salir próximo, porque es el, si tenemos esperanza, el tema que va a acompañar a la apertura de la cuarentena. Claro. Y nosotros lo tenemos hecho hace un montón de tiempo más. Yo no, pero hace esa referencia. Piti, de no haber sido músico, cantante, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué era lo que te gustaba de pibe? Y bueno, ¿qué disco te voló la cabeza de pibe, no? Todos tenemos un disco o un artista que por ahí nos lleva. Yo soy un músico fracasado, ¿no? Pero te quería hacer ese par de preguntas. Casi se mete mi hija y me hizo perder la primera pregunta. Discos, pero un montón. ¿Cuál era la primera? Perdón. La primera pregunta era que si no hubieses elegido ser cantante, ¿qué otra cosa te hubiese gustado? No, yo siempre fui de vincularme, los vínculos, ¿viste? Siempre fui de vincularme. Y de aparte de muy metaprograma gente, de estar con personas, no importa, en unas vacaciones, no importa a dónde vaya, sino con quién, siempre acompañado. No me gusta estar solo, pero siempre soy de estar cerca y de los vínculos. Así que supongo, y también en aquel momento me gustaba la joda, igual que como a todo el mundo, supongo yo, en la adolescencia. Así que hubiera terminado, ¿sí? Hubiera sido relaciones públicas de un boliche o algo así. Algo afín. También actor, nunca el laburo que nos viste, nunca el laburo. Nunca la pala, digamos, también. El pico, la pala. Sí, buscando la parte artística o algo así. En radio nunca inspeccioné. En radio nunca, la verdad que no sé si hubiera caído en radio, hubiera sido una chirimbola, porque hubiera sido más difícil. No sé. Hacía radio cuando tenía 10 años jugando, pero con el Sensei Mir. Pero tenés chamuyo para hacer radio, tranquilamente puedes animarte, ¿por qué no? Por eso, chamuyo, vos lo dijiste, algo relacionado con el chamuyo hubiera hecho. Bueno, también yo hago muchas cosas, cursos de chico me metí en cursos de, como el de Dale Carnegie, coaching empresarial, coaching ontológico incluso, que no es el empresarial, justamente, es otro tipo de coaching más relacionado con las emociones. Pero bueno, coaching, sí, PNL, sí, también hice mucho. Así que tal vez esa rama en algún momento hubiera llegado a la PNL y podría haber hecho PNL o haber sido coach. Ahora no puedo ser coach aunque me recibí de eso porque me falta la práctica y la práctica es todo. Le podés cagar la vida a alguien si no tenés la suficiente práctica. Pero hubiera practicado y hubiera sido coach. Che, no quiero dejar de decirle que aprovechen a Lautaro también, que me parece una masa y él me dejó el tipo a mí, yo se lo tiro a él. No, ahora igual manejamos la nota nosotros. Claro, no, el tema es así, yo te cuento, ¿no? Nosotros no queremos abusar de tu tiempo y el programa ya sé que esto se corta. Es hasta las 11 de la noche. De todas formas, quedan 4 minutos de Zoom. No queremos abusar de vos. Vos, si te tenés que retirar, no hay problema. Nosotros se nos termina el Zoom en 4 minutos y a Lautaro le mandamos una invitación nueva. Si vos querés lo renovamos. Hablen con Pichi, no hay problema. No queremos abusar. ¿Vos cómo estás de tiempo? No hay problema, yo estoy bien, no hay problema. Dale, bueno, vamos a hacer lo siguiente porque nos quedan 4 minutos de Zoom. Vamos a poner, por acá teníamos preparadas algunas canciones, y elegí la voz, Piti, y lo renovamos. Tenemos interpretación y ¿qué es Dios?, que era la otra. Sin que... Sin duda. ¿Cuál de las dos querés? Sin duda, vamos. Con interpretación misma, ¿qué es lo que está pasando ahora y tiene la energía del momento? Dale, muy bien. Ahí está sonando entonces en Grandes del Rock Nacional. Qué invitado de lujo tenemos. Escuchá. Siente miedo el azar y lo cruel, se mofan de él últimamente. El deseo ya no eriza la piel, ya no hay cartel que lo alimente. Puede que tenga que cambiar alguna interpretación sobre el fenómeno fijo que le tocó vivenciar. Tal vez sea lo único que tenga por cambiar. Seguirá igual su presencia al andar, hermanados por la capital. Seguirá igual su mirada cargada de una oscura complicidad. Guardia baja, atrofiada la actitud, no hay gratitud en el ambiente. Si trabaja, rugirá su corazón con el facón entre los dientes. Tengo de mis preferidas de Queen, Somebody to Love. Muchas gracias. Estamos escuchando Rosario Radio. ella ganaba bien como telefonista, yo laburaba mal y ganaba peor. Yo con el primer papel, ella la protagonista de la historia más triste de todas las de amor. La fiché desde lejos, moviendo su cintura y al ritmo de su cuerpo, mi mirada bailó. Se rompían los espejos, reflejando su hermosura. Se rompían los esquemas de mi pobre corazón. No, no, no. Existe el dueño de esta perla, de esta obra de arte, de esa boca de miel. Le dije y ahí nomás, a pesar que existía ni papel ni piromes, derechito al hotel. Supe que era casada con problemas de pareja y que no soportaba gente de mal humor. Supe que enloquecía con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda baila mucho mejor. No, no, no. Ella le caía bien a todos mis sentidos, salvo cuando el marido era el tema de hablar. Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar. Yo abrí de par en par las puertas de mi alma y dejé que saliera mi secreto peor. Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, estoy buscando amor. Nos rendimos los dos a fingir como tontos que yo era su marido y que ella era mi mujer. Pero al cabo de un tiempo yo no quería ser su esposo y ella quiso volver a ser la dama infiel. Ahora ella está feliz, volvió con el idiota. Yo recorro las calles buscando otra mujer y aprendí que mentirse tiene patas muy cortas, que siempre la costumbre va a matar al placer. Va a matar al placer. No, no, no. Muy bien, seguimos compartiendo y avanzando en la noche de grandes del rock nacional. Por favor, qué programa, dos invitados de lujo. Tenemos una noche realmente bárbara. Bueno, comenzó a llover. Por acá yo sentía unos ruidos raros, por ahí me sacaba los auriculares y iba y miraba por ahí, pero no me daba cuenta hasta que por allá se largó un poco más fuerte y listo. Bueno, escuchamos un poco de música. Lo primero que sonó por acá era interpretación, Las pastillas del abuelo, con este señor, este gran señor que estábamos compartiendo esta segunda parte del programa. Después Somebody to Love de Lautaro Rodríguez. Y ahí enganchamos con, creo que era La Casada, también de Las pastillas, sobre el final de este bloquecito. Bueno, Lautaro, ¿qué estás haciendo de nuevo? Porque vos hablabas que estabas retomando la... Ahora me estoy haciendo unas hamburguesas a la hora. Y demás. ¿Ah, sí? Vamos todos para allá. Ah, muy bien. Sí, bueno, yo todavía no comí, así que... No, nosotros tampoco, va, yo tampoco. Yo tampoco. Sí. No, ¿cuál era la pregunta que...? Digo, vos comentabas que estabas retomando la faceta, ¿no?, del estilo así de Freddie Mercury y demás, ¿Qué es concretamente lo que estás haciendo por estos días? ¿Con no, en realidad lo estoy haciendo nuevo, para ¿no? lo sí. estoy haciendo para estudiar, para nada, para okay. como a modo de estudio y de ponerme acá a ser un poco productivo, sacando repertorio. Estoy sacando muchas canciones también que por ahí viste para sumar a mi repertorio, porque yo siempre divido por ahí lo que es mi carrera solista con las canciones propias o inéditas o de otros compositores que me las dan para que las cante yo, y las canciones que son covers. O sea, que también tengo, en realidad desde lo que más trabajo es de hacer covers. Tengo mi banda de fiestas y hace ya casi 4 años que estoy con ese proyecto y que me encanta también, digamos, aparte de mi carrera haciendo canciones propias. La verdad que me gusta mucho trabajar en eventos, apuntando a trabajar en eventos más grandes, con más producción, lo cual está bueno también, porque siempre tenés un buen sonido, tenés, digamos, y una banda también. Tocar con una banda está buenísimo. Claro, ¿y tenías eso, Lautaro? Sí, un montón. Y lamentablemente no lo puedo hacer como me gustaría hacerlo, digamos, ¿cómo explicarte? Como mover una banda hoy en día es muy complicado, a diferencia de los chicos de Pitio, que son bandas que ya están como que son consagradas, que pueden tocar y que pueden moverse. Después para lo que estamos laburando, mover una banda completa es muy complicado, el costo de producción es altísimo y la verdad que lamentablemente se hace muy muy muy difícil llevarlo a la práctica. Pero bueno, uno tiene que achicarse, lamentablemente, o sea, cada vez menos, por ahí trabajar con pistas o con un músico, que no está mal, pero bueno, pero no es por ahí lo óptimo, ¿no? Claro, pero los eventos se van achicando también, entonces, como hay menos plata para todos, por ahí si vos tenés una gran banda, no pueden pagar lo que cuesta todo eso. Pero sí al artista que por ahí va con un músico, con pistas y un músico, se les hace más fácil yo, también para los suerte, eventos. Por suerte, tengo como todas las opciones, digamos, trato de tener todas las opciones. La que más me gusta mover, no sé, el año pasado, por ejemplo, estuvimos con la banda tocando en el evento de Navidad del Sheraton, que es el segundo año que estamos haciendo Navidad ahí, y a mí me encanta, porque ahí canto canciones que a mí me gustan, es un repertorio... Es buenísimo, con música tipo música disco, música al estilo Sinatra, Bublé, ese tipo de canciones que a mí me encanta, de todo ese repertorio internacional. Que también, claro, a mí me gusta todo eso y me gusta mucho cantarlo y lo disfruto muchísimo. Te diría que lo disfruto más muchas veces que hasta mi propio proyecto independiente, porque como por ahí, como decía Piti, que a veces cantar tus propias canciones o canciones, ¿viste? Entonces la gente a veces se queda como diciendo, tiene que recibir la información de una canción nueva y en el mismo momento, como, ¿viste? Ahí, ¿viste? Que la cabeza funcione, que la entienda la canción, es muy difícil. Por eso que para Felipe esto es mucho más, claro. Ya, ese camino ya está allanado. O sea, entonces la gente ya disfruta de la interpretación. Y ahí yo siempre trato en cada cover que hago, en cada hacer versiones o ponerle mi estilo también. Uh-huh. Lautaro, ¿y qué es lo que vos encontrás que le gusta más a la gente de todos los estilos que haces? O de todo lo que está en tu estilo, ¿qué tipo de canciones son las que vos te das cuenta que el público las recibe mejor? Mirá, yo siempre... La vez pasada escuché a una cantante en este ciclo que hacen en Canal 7 de cantoras, no sé si lo han visto alguna vez, con ahí no me acuerdo el nombre de Fena, con Fena de la Mayora. Fena. Sí, y la escuché a una cantora así como muy tradicional, de creo que era una ecuatoriana o peruana, y decía que ella consideraba, como cantaba diferentes estilos, consideraba como su repertorio como diferentes habitaciones en una misma casa, como que vos sos una casa y tenés muchas habitaciones. Entonces de ahí vos tenés el género pop, el rock, la balada, el pop rock, los ritmos latinos, y yo tengo, digamos, a mí me gusta cantar de todo, un poco de todo. Lo que, yendo a tu pregunta, todo depende del contexto y en qué sea, digamos, el evento, si es el evento donde vaya a cantar y demás. siempre la música latina o la música más alegre es la que más incentiva para que la gente se libere, porque también pasa eso. Yo creo que la gente quiere divertirse, disfrutar, bailar, no sé, tratar de evadirse de los quilombos y de los problemas. Pero después lo que más me reconocen por ahí es cuando canto una canción de Josh Michael, una canción de Queen, de Robbie Williams. Eso es como que son como mis caballitos de batalla, como se dice. Lauti, ¿qué recuerdos tenés de aquellos momentos de The Horse? Me acuerdo, bueno, los programas, el programa no, incluso no. La Roca estaba los sábados a la noche, ¿no? Sí, me acuerdo que primero creo que me acercaste a algo nunca sé. Fue en el año 99. Y después nos fuiste a visitar con... varias veces ibas solo, me acuerdo, y un día caíste con Alejandro, ¿no? Y bueno, fue algo muy fuerte para mí, porque yo lo veía en el escenario y bueno, nada, queremos tener también el recuerdo de alguien también que yo admiré mucho y bueno... ¿Qué decir, no? No queremos bajar la noche, pero tampoco podemos dejar pasar de alto, porque fue alguien muy importante en nuestras vidas y sobre todo en la tuya, porque sí, totalmente. Yo hice, mirá, vos sabés que cuando yo me enteré de la noticia, me parece que es muy importante nombrarlo a Alejandro, porque siempre porque me parece que se lo recontra merece, ¿no? Se merece. Y me parece que para mí fue una persona muy importante en mi vida artística. Tanto él como Beto Rodríguez también, con los que empecé. Sí. Entonces, pero después yo teníamos, primero habíamos empezado con Beto haciendo también un grupo que llamaba Blackjack, me acuerdo que era de fiestas así. Sí, y después nos abrimos con El Pelado. Sí. A salir a hacer pubs, que era algo como nuevo en ese momento para las flores, digamos, era algo nuevo. Y después de Horse fue como nuestro lugar ahí donde cantábamos y pasaba un poco esto de tener la inconsciencia de cantar y animarse a cantar canciones los dos, porque yo cantaba en ese momento por ahí las letras de las canciones no las podías encontrar en internet y vos elogiabas y sacabas y qué sé yo y hacíamos todo ese repertorio que quedó ahí como... O sea, ¿cómo, un montón de gente ¿cómo costaba Lautaro? Y aparte grabar, yo tengo el disco de Fuego Cruzado que le comentaba a Carlos, lo tengo, me quedó en las flores, yo me mudé hace más o menos un par de años para acá y vos me decías la grabación no sé, creo que no es tan mala la grabación, creo que esa no, grabación... Yo lo grabé en mi casa. Suena bárbaro. No, pero después las voces por ahí están, digamos. Primero que esto tiene 20 años la grabación. O sea, yo tenía 19 años, estaba arrancando con todo ese estilo, aprendiendo. Me escucho y no me gusta nada lo que canto, digamos, pero pero él quedó bien grabado ahí. En ese, yo encontré, cuando me enteré, que fue bueno, muy triste y fue un palazo y uno piensa y recapacita y piensa y bueno, todo como es la vida, que lo corta que es, lo que hay que disfrutarla y bueno, nada, una persona importante en mi carrera y que se va, entonces físicamente, ¿no? Pero es muy fuerte el cimbronazo. Y después, bueno, busqué en casa también ese disco que vos decís y encontré el disco, lo escuché y lo que más me movilizó de ese disco, digamos, era ese solo del tema de Pink Floyd. Entonces digo, bueno, sí, lo voy a compartir porque lo compartí como a las 3 de la mañana, un día después de que me había enterado. Sí, porque estuve buscando por todo el día. Sí, lo estuve buscando todo el día. Y fue una etapa muy linda, duró 2 años creo, pero tocamos mucho, él me hizo escuchar mucha música nueva para mí, digamos, muchas bandas nuevas, y bueno, nada, un aprendizaje. Y después de haber compartido, viste, todos los viajes cantando ahí por los bares de toda la zona y después, bueno, después yo me vine a Buenos Aires y bueno, nuestros caminos se abrieron y seguimos haciendo nuestras cosas y siempre que nos encontrábamos a las flores charlábamos y buena onda y la verdad que bueno, es así, la vida. ¿Cuándo comenzaste con Vale? Yo con Valeria empecé a estudiar con ella en el año 2000. Que yo me vine a Buenos... No, 2002. En el 2000 ¿Vos me vine estabas a estudiando abogacía? Claro, yo en el año 2000 me vine a estudiar abogacía, claro. Sí, que me recibí en el 2004. Claro. Y en el 2002 entro a la escuela de Valeria y ahí ella me elige para ser parte de un, precisamente un homenaje a Queen que hizo, que ella hacía como un medley de Queen en el espectáculo. Eligió 8 de los alumnos. A mí me tocó hacer 2 solos de ese medley de canciones de Queen. Y ahí fue, digamos, vos imaginate que fue mi primera vez. ¿Cómo? Qué compromiso, digo, qué momento. Sí, claro, porque ella en esos momentos, digamos, que nosotros quedábamos en el escenario, ella por ahí se cambiaba o, claro, o hacía, viste. Y nosotros, sí, un compromiso. Vos imaginate que yo, de cantar en los lugares de la provincia. Sí, sí, de pueblo. Mi primera vez cantando en Buenos Aires fue en el Teatro Ópera. O sea, claro, fue así. Sin escalas. O sea, no hubo un bar, no hubo nada en el medio. De verdad, te digo, no hubo ningún lugar para que yo cantara acá. Fue así. Sí. Y ahí fue cuando yo dije. A mí me cambió la cabeza eso, porque dije, yo quiero dedicarme a esto. O sea, me flasheó la situación, estar en un teatro de calle corriente, uno de los teatros más importantes, lleno total. Era como que yo estaba en el medio del escenario y yo no, como que no podía entender que yo estaba ahí, ¿viste? O sea, y ahí fue como que eso me dio como que yo lo... Nunca pensé que me iba a dedicar a la música profesionalmente. Siempre lo hice como un hobby, o sea, siempre poniéndole todo y tomándolo seriamente y con responsabilidad, pero ahí ya, viste, dije no, yo me quiero dedicar a esto. Ya estaba a la mitad de la carrera, bueno, terminé la carrera y al año siguiente empecé a trabajar con ella. En 2003 empecé a trabajar como de forma estable, digamos, haciendo coros. Y claro, estuve 12 años. Sí, sí. Mucho tiempo. Bueno, después estuviste ahí en un proyecto con Life, me acuerdo que yo sí estaba en Cóndor y me acercaste un demo. Bueno, ¿cuál de todos tus proyectos, sacando lo que estuviste haciendo con Valeria, rescatás? ¿O pensás que todo te sirvió? Y no, todos. No, yo no me arrepiento de nada. Lo que pasa es que a veces uno hace lo que está al alcance en ese momento para uno. O sea, siempre fui independiente, nunca tuvimos una compañía o alguien que no sé, como un representante o un inversionista, por llamarlo de alguna forma. Todo fue muy a pulmón, siempre, de hecho lo sigue siempre. Sí, aparte de la discográfica, son una picadora de carne, Nauti. Mirá, yo el disco que hicimos con Life lo hicimos los dos con Fede, tardamos como, sí, no sé, un año y medio, todo hicimos, bueno, él hizo toda la parte musical. Pero bueno, con todas las limitaciones que eso implica, o sea, lo hicimos nosotros dos, no hubo otra cabeza o un productor que te diga, bueno, anda por acá, fíjate los temas por acá. Y creo que todas las experiencias suman para aprender y para saber si es lo que querés. Y tuvimos con una compañía, después que terminamos de grabar el disco, una compañía nos firmamos con una compañía que era una satélite de EMI, me acuerdo. Pero no pasó nada, o sea, no tuvimos ni una nota. Todas las notas las conseguíamos nosotros, digamos, porque claro, era así. El apoyo era, no sé, era como, era raro. No, lo que ocurre muchas veces es que las compañías, cuando ven que alguien está creciendo, les hacen un contrato y los guardan para que no sigan avanzando. Y no les sirve, bueno, a ellos les sirven para seguir promocionando los artistas que decidieron promocionar, y capaz que otro es mejor que ese que están promocionando. Pero bueno, te frenan. A mí me pasó eso en el disco de Life, que era 2008 creo que salió, 2009, por ahí. En 2012, yo durante esos años, ya terminó Life porque no tuvimos suerte, y bueno, ya está, o sea, a seguir camino, empezar todo de cero y hacer un disco solista, que fue el que saqué en 2012, que estuvo Valeria de invitada, Sole, Alba de los Nocheros y demás. También tuve un año y medio más o menos grabándolo al disco, que es un montón de tiempo, pero con un músico y el sonido, bueno, y yo creo que ir mejorando, viste, la calidad, claro, de lo que uno va haciendo. Vas mejorando y es lo que yo intento. Muchos artistas, sí, muchos artistas hoy tratan de vender su propio material y no firmar con ninguna compañía porque saben que los van a currar. Sí, y después me pasó, mirá, o sea, yo tenía el disco en la mano, terminado, todo terminado. Me acuerdo que como estaba Sole en el disco, me dice, yo te voy a conseguir una entrevista con el presidente de Sony Argentina para que le presentes el disco. Una fenómena ella y un fenómeno el tipo que me recibió, ¿no? Entonces, voy, tengo la entrevista con el tipo, escuchó el disco, me dice, mirá, a mí el disco me encanta. Me dice, me encanta cómo cantás, me gusta todo. Pero ¿sabés qué? Yo mañana tengo a Shakira, me tengo que ocupar de Shakira y después me tengo que ocupar de todos los artistas de Sony, que son internacionales y que son los que... El tipo me fue sincero y yo lo valoré a eso, porque yo digo, ¿de qué me sirve? Claro, se fue de frente el tipo. Sí, el tipo me dijo, mirá, esto es así. Y me dice, hacé lo tuya y tratá de hacer todo lo que pueda solo. Bueno, y así lo hice. No me fue mal, porque vendí 1500 discos, me acuerdo, que es un montón. ¿Se imagina? 1500 discos. Sí. Es un montón. Claro, para un artista importante. Solo, independiente. O sea, fue un montón. Claro. Y fue la última etapa de los discos, porque ya como hablaban recién, no se venden más discos. No, y en las plataformas hoy con suerte, sacando lo que es las plataformas digital, si podés invertir, hoy por hoy volvió el vinilo y salió un fragmento de guitas en el vinilo. Fíjate que Babasónicos sacó un EP de 4 temas y ya tienen un vinilo, y solamente es un EP, es un adelanto. Pero es simbólico, es muy poca la gente que lo compra. Comercialmente no sirve. Es como para decir, yo ando con el pero tengo el Mercedes en casa también, pero sí, eso se puede dar el gusto, los que están, digamos, yo creo que es más un gusto personal o de la banda de tener un vinilo, que y son como entre comillas capricho de los artistas que ya están consagrados, digamos, si no. Claro. Es imposible, digamos, que a un artista nuevo le hagan un vinilo, digamos, me parece, digamos. Salvo que se lo banque él y que lo pueda llevar a cabo él. Claro, actualmente lo que hacen las plataformas, hacen su negocio, a vos te tiran unos mangos, igual que las discográficas, y después el artista gana con los shows. Pero bueno, ahora no hay show. Claro. Ese es el problema más grande que... Sí. El problema más grande que tenemos. ¿Cómo encajás ahora en la comercialización de tu producto? ¿Estás únicamente con el tema de los eventos, los espectáculos? ¿Es difícil vender por las plataformas y hacer alguna diferencia? La verdad que yo, por plataformas, yo tengo mi disco en Spotify, y después tengo un EP que grabé en durante 2015 y 2019. Grabé un EP con 5 canciones que también están en Spotify. Lo subí con una compañía de que es como la que te hace todo el trabajo para que el disco te suba a Spotify, y ellos se encargan de la recaudación, que no tengo ni la más mínima idea de cómo de cómo se cuenta ni cómo es. Imagínate que uno lo hace más para estar que por lo que vas a ganar, porque el año pasado creo que fui y había ahí algo de recaudación, pero, o sea, un disco que tiene bastantes visualizaciones también por los artistas que participaron, ¿viste? Y eso te suma, pero no, eso no ya no genera ingresos. Lo que genera ingresos hoy en día son los shows en vivo. Claro. Que es, yo particularmente creo que es el negocio para ellos, porque además es incontrolable. A vos te dicen, Lautaro, le vendimos a 3 personas y capaz que le vendieron a 10.000. ¿Y cómo lo controlás? Imposible. Supuestamente la compañía con la que yo firmé es la que se encarga de controlar, porque ellos también generan ingresos, o sea, ellos llevan un porcentaje de esa del disco. Tal vez por desconocimiento y por viejo, uno desconfía ya de todas esas cosas. Sí, no, en realidad es como yo te digo, yo ya no lo hago con ese, no lo hago con la intención de generar ingresos con eso, lo hago solamente por el hecho de estar, ¿viste? Estar en Spotify está bueno, porque el que te quiere escuchar te encuentra, es una plataforma muy en la que tenés que estar, es así. Pero bueno, son partes. No sé, uno también es como que te tenés que ir adaptando a todas las nuevas realidades, ¿viste? Todo lo que va pasando, el tema de que ya no se venden discos, la industria del disco, bueno, la industria discográfica está arruinada, o sea, no funciona, o sea, el vender discos ahora es todo subir simples por ahí con un buen video, con una buena estética, claro. Las redes de sociales. De hecho, Lautaro, bueno, Musimundo desapareció y Compumundo es un lugar donde venden insumos de computadoras, máquinas, y sí. Ya no hay donde escuchar CD, el formato físico ya... Creo, mirá, yo tengo una banda amiga de los demás, son de Capital, acá de Colegiales, y creo que fue el último CD que recibí de una banda, porque ya hoy... todos con Carlos nos ofrecen MP3, nos ofrecen entrada a plataforma. Yo no tengo reproductor de CD en mi casa. Claro, nos pasa. O sea, a mí me quedó un Discman, de recuerdo. Claro. Sí, y hoy a la radio las bandas te mandan todo digital. Es más, si mañana viene digital, alguien con un CD, yo no sé dónde meterlo, porque acá son todas computadoras, está bien. Alguna tiene alguna lectora de DVD y lo podría descargar, pero ya prácticamente no se usa. Bueno, gente, yo creo que Lautaro ya tiene la comida lista. No, todavía no. Tengo. Sigamos charlando. Y a nosotros se nos pasó 12 minutos el programa, igual no hay drama porque no nos controla. Bueno. No nos controla si nadie. Seguimos charlando, yo no tengo problema. El dueño de la radio duerme hasta ahora, así que... El dueño es Carlos, así que... No hay problema. Bueno, Lautaro, nosotros queremos agradecerte y en esta primera presentación que hacemos con vos... porque obviamente después, más adelante, te vamos a molestar otra vez y pedirte que cada vez que tengas alguna grabación, algo nuevo que haga, lo mandes y nosotros lo vamos a difundir. Relanzamos la versión, digamos, de video. Tenemos la radio, tenemos la página web y ahora tenemos el streaming de video, donde hay videos las 24 horas. Y ahí, bueno, si vos tenés algún video para enviarnos, también lo vamos a hacer girar. Sí. Ahí tienen, bueno, no sé, te lo envío o en YouTube. Hay varios de los. El último, este EP que les digo, tiene 3 cortes en video, así que tiene ahí para. No, envíame, aunque sea por WhatsApp, los links y después nosotros nos encargamos de descargarlos. Perfecto. Perfecto. Porque no, cuando transmitimos por algún Face o YouTube, demás los programas, no se nos complica porque el copyright nos frena las canciones. Pero en la plataforma nuestra no tenemos problema, ahí mandamos Mark todo. Zuckerberg no quiere. Sí. Sí. Bueno, es Leo, tema, es un tema. Yo tengo más preguntas para él, pero por ahí hablo demasiado. Dale. Vos. No, decime, díganme que yo estoy acá. Estoy listo pronto para responder. Lo que quieran. Una canción que te identifique y que... Bueno, yo no sé, a mí me identifican varias, pero bueno, una que te identifique a vos de tu último disco, Lauti. Grabaste con Valeria. Sí, todas esas son canciones, por supuesto, importantes. Hacemos... Que son medallas para mí. Imagínate que yo lo tomo como premios que me regala. No sé, tuve momentos, digamos, muy mágicos que me tocó compartir con artistas muy, muy así, muy grandes, ¿viste? No sé, cantar con Valeria 12 años, después con Cacho, cantar con Soli, que haya aceptado participar en mi disco. Con Soledad te encontraste en 2013, puede ser para un aniversario de Las Flores, o era la primera vez que ya habías Ya había grabado con ella. Sí, yo ya había grabado con ella. Y ahí cantamos también, bueno, me invitó ahí a cantar, Los Nocheros me invitaron a cantar en el ópera, después, viste, de esa primera vez en el 2002, como fue en 2014, 12 años después, vuelvo a la ópera y invitado por Los Nocheros a cantar con ellos, fue espectacular, no sé. Fue un momento así como muy muy mágicos y muy... Y después con las canciones, y del último me gusta mucho A Partir de Ahora, porque me parece que tiene una letra muy linda y habla habla de eso, ¿viste? De animarse a hacer lo que uno quiere, y era justo también el momento donde yo decidí hacer mi carrera solista a tiempo completo, siéndome del lado del ala de Valeria. Así que creo que es una canción. Y ese título habla un poco de vos. A partir de ahora. Sí, está bueno. Está buenísima esa canción y es una canción muy, muy linda y es la que más me identifica de ese EP. Y después, bueno, no sé, todas las canciones que canto, que elijo, ya mis caballitos de batalla, como te decía, que me van a acompañar, calculo, toda la vida, fue en esta Love of My Life, que fue, creo, que la primera canción que aprendí a cantar en inglés, que la tocábamos con el pelado, o sea, él hacía la guitarra y la tocábamos, sí, con él. O sea, sí, aparte, bueno, me acuerdo de Rosa de Bohemia también. Sí, bueno, sí, sí. O sea, sí, nos animábamos a hacer todas esas canciones que... Está Faye también, de George Michael, otro artista que, bueno, que comparto con vos, porque muchos me vinculan con el rock, pero yo tengo mi otro lado, Aspen, Horizonte, claro. O mi lado psicodélico también, de Pink Floyd, de Yes, pero bueno, escuché la versión de Faye de George Michael y bueno, digo, tremendo. Sí, esa todo lo que has hecho, has coqueteado con todos los estilos, Lautaro, porque podés cantar cumbia, podés cantar merengue, podés cantar latino. Me acuerdo, bueno, volviendo al tema de Life, me acuerdo que sabes muy bien, tiene una onda muy acá y muy esa onda Bravo. Sí. Has hecho lo que se te dio la gana, digamos. Jugaste con las canciones, jugaste con los momentos. Y eso es lo que te llevó a estar posicionado hoy día, y bueno, por eso es a partir de ahora, y me quedo con esa frase, no solamente con el disco, sino me quedo con esa frase, ¿no? Porque a partir de ahora es un comienzo de muchas cosas, sí. Y de cosas que van a venir buenas, esperemos que todo, y ahora más que nunca, encima viste que las canciones toman otra dimensión ahora con todo lo que estamos viviendo. Si pones esa canción y en este momento claro. es increíble, toman otra dimensión las canciones, otra dimensión. Otro significado, se ponen muchísimo más profundas. Dale, mirá, escuchamos 30 segundos y le graficamos a la gente de qué estamos hablando con la música de Lautaro. Pensar un futuro distinto, algo nuevo en mi andar, pero al parecer no te quieres arriesgar a intentarlo conmigo, a vivirlo los dos. Sabes muy bien que... Impresionante. Claro, las canciones, es decir, la gente interpreta las canciones de acuerdo a su experiencia personal y al momento que está viviendo. Por ahí la escucha alguien dentro de 10 años en una situación, en un contexto distinto, y le representa algo totalmente diferente. Sí, totalmente. Además, viste que son todos momentos. Entonces yo me escucho cantar ahí y me escucho otra voz. O sea, es como re loco. Que no sos vos. No, es otro yo de con 10 años menos o con... Esto ya fue hace más de 10 años ya tiene esta grabación. Sí, esto fue en 2008, fines de 2008. Sí, increíble. En el Tigre lo grabaron. Sí, ahí fue el video, sí, tremendo. El video. Sí. Lo hicimos, ¿sabes con quién? Con Galmes, de Las Flores, el chico el que hace... Luis Galmes es mi primo, es director de cine. Él trabajó mucho en Match Music, en ISAT, hacía cortos. Y, un capo, pero sí, mal, un hizo capo mal. Varias películas, algunas que anduvieron muy bien, por suerte. Estuve conversando con él días atrás. Mandale un abrazo, que hace mil años que no hablamos. Y él fue el que hicimos con un socio que tenía en ese momento, con también muy pocos recursos. Él le puso toda la onda y quedó un video re lindo para... También, como esto que te diga, viste, es como optimizar los recursos al máximo para que salga algo lindo, ¿viste? Y él lo pudo hacer. Claro, sí, no, es, además ha tenido también una trayectoria importante. En su momento le hizo videos a La Renga, bueno, un montón de bandas. Y, sí. Y claro, con el tiempo uno va adquiriendo experiencia y cada vez va mejorando las cosas. Bueno, Lautaro, antes de irnos, ¿qué te gustaría hacer una vez que finalice todo esto, ¿no? Viste que los tiempos van cambiando, hablamos un montón de las nuevas tendencias y seguramente en algún momento vos estarías o estarás pensando cómo voy a encarar esta nueva etapa, donde ya no puedo grabar casi el CD, donde tengo que vender por las plataformas. ¿Has pensado en cambiar algo de tu forma de no digo de venderte, sino de presentarte? Y mirá, lo que yo estoy haciendo mucho más que prestándole mucha atención a las redes sociales, sobre todo a Instagram, que es lo que más fuerte está funcionando hoy. Tengo todas, porque voy a las clásicas, ¿no? Sí, sí, las 4 o 5 Facebook, más conocidas, claro. Facebook, Twitter e Instagram. No tengo ni TikTok ni todo eso porque me vuelvo loco, sino no puedo todo eso. Entonces, y además ya estoy, digamos, a ver, no soy un pendejo, viste, para, no sé, puedo hacer ciertas cosas y otras que no tengo ganas, o sea, que no, demasiado onda trato de ponerle, viste, o sea, es la realidad. Y es un laburo grande hacer contenido, generar contenido para las redes, sí, sí. Armar un video. Yo, bueno, estoy subiendo por ahí, trato de subir canciones constantemente a las redes y generar contenido te lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y bueno, admiro a la gente que lo puede hacer y que vive de eso, pero creo que es mi única también vidriera como o lugar de difusión más importante hoy en día. Claro, y los artistas deben aprovechar eso porque antes, si no le daban bola en una radio, tenían que contratar un espacio. Hoy las redes sociales nos permiten a todos difundir y llegar a mucha gente gratis. Eso es impagable, y además era impensado hace 10 años, o 20, o 15. Sí, totalmente. Por eso te digo que es como, sí, como muy raro. Ni siquiera, mirá, la tele perdió el... Es importante la tele porque siempre acompaña y demás, pero no tiene la misma fuerza que tenía hace 10, 15 años la televisión. No, la radio, la televisión, claro. Hoy podés encontrar las noticias del COVID, nada más. Ya claro, entonces no se habla de otra cosa. No sé, los canales de música mismo, también los canales de música o los espacios los espacios musicales en la televisión tampoco están, no hay muchos espacios de música. No. Es muy difícil. Y también a lo que, digamos, a la música por ahí yo apunto, por ejemplo, lo que todo tiene su... El rock nacional tiene su nicho, tiene su mercado, digamos, de recitales, de festivales, el folclore tiene lo mismo, el tango tiene lo mismo, pero el pop no tiene eso. No. No hay una cultura del pop en ahora un poco más por la, no sé, desde por ahí Axel, pero ya es como que acá no, es más primero afuera y después vienen para acá. Sí, el pop después de los 80 y de los 90, que había mucha influencia del pop extranjero, es como que no hubo tampoco muchos grupos que se hicieron conocidos de acá de la zona. La mayor parte del pop llegaba de afuera. No ocurrió lo mismo con otros estilos, con el rock, que apareció el rock nacional y sigue siendo fuerte, pero el pop quedó ahí, muy pocos artistas nacionales hay, o por lo menos no son difundidos. Sí, cuesta mucho tener espacios de difusión, digamos, ni hablar las radios, ¿no? O sea, las radios no tenés acceso directamente. No. Un artista independiente no hay acceso, ni siquiera pagando. O sea, el acceso es... Claro. Te estoy hablando desde hace, o sea, con mi experiencia con lo que fue la IFE, que en ese momento tenías como la esperanza de que por ahí alguna canción pudiera rotar en, no sé, en una FM Hit, en un lugar como una radio así. Sí, sí. La música que hacíamos estaba, digamos, orientada como a ese perfil, y no, era imposible, porque además competís contra, no sé, viene Ricky Martin, ¿entendés? O sea, como, es imposible, o sea, no, es un monstruo contra nada, sos un granito de arena, ¿viste? O sea, no. Claro, lo que pasa es que las radios ahora tienen mucha influencia de las discográficas. Y bueno, y además decía un tiempo atrás, ¿cómo es el nombre del cantante de Damas Gratis? No recuerdo ahora el nombre. Bueno, Pablo Lescano. Decía, a mí en una radio dice, me hacen una nota, 10, 100 si quiero, pero no me hacen girar una canción ni en pedo. Y yo lo que quiero es que giren las canciones, no que me hagan nota. Dice, está la nota bien, bienvenida, todo bien. Pero yo después quiero que rote mi canción, y eso es dificilísimo de conseguir. Y sí, no. Más allá de que les guste el palo o no, es un artista reconocido. Por supuesto, claro. Y no le daban bola en las radios. Y bueno, eso no. Le pasa a todo el mundo. Sí, pero se grabó con Vicentico, con un montón de músicos. Sí, después lo que te va pasando, me parece que a medida que vas experimentando todas estas cosas, te vas dando cuenta que las expectativas o los objetivos van cambiando, ¿viste? O sea, claro. A ver, ¿qué querés ser? Y bueno, no sé, no te va a tocar ser Bisbal, no sé, ¿entendés? Que hay uno solo y que salió tercero en Operación Triunfo y fue el único que hizo una carrera internacional de los millones de Operación Triunfo que hay en el mundo, ¿entendés? Claro. Pero porque el tipo es un crack, uh-huh. O sea, es un crack. Bueno, de acuerdo, decir, bueno, ¿no? Sí, disculpa Lautaro, porque si no vamos a quedar como irrespetuosos. Pero de acuerdo a lo que nos marca el cronómetro del Zoom, nos queda un minuto 20 segundos. Entonces, quiero que lo aproveches vos para redondear y cuentes todo lo que por ahí querés contar y nosotros no alcanzamos a preguntarte. No, en este momento, sobre todo, que es un mensaje que di en el show online en vivo, que apoyen a los artistas que les gustan, que los apoyen a todos, digamos, no solamente a mí, a todos los que consuman y que les gusten, y para que podamos, fundamentalmente ahora, que nos apoyen ahora en este momento, que no estamos trabajando, que hace más de 100 días que no podemos generar ingresos y demás, que es el momento de hacerlo, de apoyarlos, para que podamos seguir haciendo música para la gente que le gusta lo que hacemos, digamos. Eso me parece que es fundamental en este momento, transmitir eso, y nada, ya está. Gracias por estar, Lautaro. 10 segundos, Leo, para el final. Dale, Carlos. Cierro yo. Dale, 10 segundos, bueno. Después cierro yo con un tema de Lautaro. Dale, Lauti, gracias por atendernos. Vamos a estar prontamente hablando más complejamente. Y bueno, quiero dedicarte yo para vos, en vez de vos para mí o para nosotros, a partir de ahora. Dale, buenísimo. Bueno, dale, gente, nos vamos. Esto fue Grandes del Rock Nacional. Cerramos con Lautaro Rodríguez a partir de ahora. Hoy mi parque aún sigue verde. Hoy el sol sigue alumbrando. Me desperté de buen humor hacia el futuro. Desayuné tranquilo y sin apuro. Lo que ha pasado, el tiempo se lo lleva. Me está esperando una vida nueva. Me siento libre, voy respirando hondo y con la calma de quien lo entrega todo. Porque a pesar de tanto, yo sigo estando. Porque a pesar de tanto, que